Está con nosotros en Ecos del Paraguay, a través de la línea telefónica, el señor vicepresidente de la República del Paraguay, don Federico Franco, quien acaba de culminar una apretada agenda aquí en la capital norteamericana, Washington, D.C., y agradecemos, por supuesto, su tiempo al conversar con nosotros en Ecos del Paraguay. Sadie Acosta le saluda, señor vicepresidente. Muy bien, Flavia, contento de saludarte a vos, a todos los compatriotas que te están escuchando a través de esta prestigiosa radioemisora y a todos nuestros hermanos latinoamericanos, lógicamente. Muchísimas gracias por su atención, por este tiempo, y ya sabemos que se está despidiendo de Washington por esta semana. Esperamos que haya disfrutado, por supuesto, también de los cerezos en flor, pero además de eso, cuéntenos un poquitito qué está llevando de estos días, de ese importante encuentro que ha tenido con líderes. Sí, por supuesto, ha sido muy hermoso el escenario que nos presentó Chair Gleason, pero independientemente de toda la belleza de la naturaleza, teníamos una misión especial. Participamos de la cumbre de líderes del Mercosur, hicimos una ponencia a nombre de Paraguay con respecto al tema de salud. Tuvimos reunión con el presidente Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Luis Alberto Moret. Hablamos de la posibilidad de profundizar el apoyo. Como sabrán, 54% de la cartera amorosa del Paraguay lo tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso nos da de alguna manera un crédito para solicitar una ayuda no reembolsable para un programa que se llama One Laptop Per Child, donde pretendemos que los niños de Cacupé, que ya tienen una computadora por niño, ese programa podamos extender ahora al departamento de Cordillera, donde existe gran cantidad de paraguayos radicados aquí en los Estados Unidos, y también a otros departamentos, como el caso de Misiones, el departamento de Villa Hayes, departamento de San Pedro, y probablemente extensivo ahora a los departamentos de Central y Alto Paraná, que son los más lejos demográficamente potentes. También hemos conversado con el señor Moreno sobre la posibilidad de que el Paraguay reciba de parte del BID el apoyo técnico para viabilizar la acción de carga. Y Paraguay está exportando a Europa a través de la cubota Hilton, y lamentablemente no lo estamos haciendo con los Estados Unidos. De eso acabamos de conversar de nuevo con el secretario de Estado para América Latina, Valenzuela, con quien hemos hablado sobre la necesidad de profundizar el compacto para que Paraguay pueda aplicar a la cumbre de Millennium a través de la cuenta que mantiene con el programa Umbral, y lo hemos invitado al secretario Valenzuela para que participe de los festejos del Bicentenario. Lo hemos hecho lo mismo con Frank Mora, subsecretario de Estado de Defensa, y también hemos hablado con la gente AID. Sabemos el problema presupuestario que tiene hoy Estados Unidos, sabemos de las inconveniencias económicas de trabajar en proyectos comunes que tenemos con el Paraguay, pero abrigamos la esperanza de que esto sea realidad y de que podamos seguir manteniendo la cooperación americana, y al mismo tiempo nosotros como país invertir esa balanza negativa que tenemos comercialmente, 1.586 millones de dólares que de Estados Unidos van al Paraguay contra 57 millones que viene del Paraguay y de los Estados Unidos. Y eso va a revertir a través de programas y de políticas de Estado en donde se respete y se valore a los productos paraguayos, como carne, por ejemplo, productos de cuero y otras alternativas como azúcar orgánica que el Paraguay luego está exportando a los Estados Unidos. Esta lista de logros que acaba de mencionar usted, podríamos sumar entonces a la noticia, la buena noticia que tenemos hoy en Paraguay, de los avances de la nota reversal del tema de Itaipú en el Congreso brasileño, que aparentemente va por buen camino. Lo que se aprobó en el Brasil fue el tratamiento de urgencia. Se va a tratar seguramente en la próxima sesión. Se resolvió su tratamiento, tuvimos la ocasión de conversar, te agradezco, Flavia, la ocasión de conversar con el presidente Lula, y estando en una reunión bilateral con el presidente Lula aquí en el Hotel Washington, acompañado de nuestros embajadores, el doctor Gauto y el doctor Zaguier, el presidente Lula instintivamente tomó el teléfono, se comunicó con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Maya, y le pidió para que se apruebe porque fue un compromiso asumido por él y que hay que honrar. Así que de alguna manera también esta visita aquí en Washington sirvió para colaborar o para coadyuvar con esta aprobación para tratar en carácter preferencial en la próxima sesión la ampliación del margen de 5.1 a 15.3, lo que va a permitir al Paraguay recibir, en vez de 120 millones de dólares, la suma de 360 millones de dólares, 240 millones de dólares más que ingresarán a las arcas del Estado paraguayo, y ojalá sirva esto para posicionarnos mejor en salud, en educación y en producción, ayudando a las pequeñas y medianas empresas y al mismo tiempo fortaleciendo nuestra antigua red sanitaria y erradicando el analfabetismo en el país. Y se avizora aparentemente un panorama mucho más interesante para el próximo presidente de la República del Paraguay con esta platita que vamos a recibir por lo nuestro que hace tiempo nos tienen adeudados nuestros vecinos. ¿Y cómo se está preparando el señor vicepresidente actual, don Federico Franco, para el 2013? ¿Qué hay en la arena política todavía pendiente para usted, señor vicepresidente? Flavia, querida, yo sería deshonesto si te digo que no me interesa o no me seduce el hecho de poder llegar a la presidencia de la República. Por supuesto que sí, tengo mis ambiciones y mi deseo, pero antes, mucho antes que mis ambiciones y mi deseo, está mi responsabilidad de estadista de cumplir con mi compromiso con la ciudadanía en el sentido de acompañar y tratar de hacer realidad para que este gobierno le vaya de la mejor manera posible. En la medida en que a este gobierno le va bien, lógicamente yo también tendré mayores posibilidades. Por ahora, toda mi atención, toda mi concentración, todo mi esfuerzo y todo mi patriotismo va dirigido a que el país mejore en su imagen internacional y que estos logros que te acabo de indicar, Dios mediante, confío mucho en que así será, podamos tener la bendición del que está arriba y con la ayuda de Dios y de la Virgen, que se haga en realidad estos proyectos y que les permita al Paraguay seguir creciendo como el año pasado, 14.5. Ojalá este año superemos también los dos dígitos y que nos mantengamos como país en un país desarrollado, en un país industrializado, en un país serio, en un país predecible y en un país abierto al concierto de las naciones para la presencia de capital extranjero a fin de garantizar. Paraguay es un país que tiene muchísimas oportunidades. Somos el cuarto país exportador de soja del mundo, somos el quinto país exportador de carne, le superamos a la Argentina. Somos el primero campeones mundiales en energía hidroeléctrica limpia, renovable. La energía nuestra es una energía que no nos cuesta absolutamente nada y que estamos utilizando en forma natural, en forma amigable con el medio ambiente, o sea, totalmente ecoeficiente. Y esas condiciones, sumadas a la baja presión tributaria, también la mano de obra paraguaya que es muy barata, hace que Paraguay sea un lugar seductor, un lugar apetecible para el capital extranjero. Ojalá que compatriotas nuestros que están escuchando este programa, amigos, hermanos latinoamericanos que nos están oyendo a través de esta prestigiosa emisora, puedan sumarse, ir al Paraguay y invertir en el país con la seguridad de que desde el gobierno le vamos a dar la seguridad política, jurídica y tributaria de que su inversión sea en primer lugar respetada y en segundo lugar que encuentren un ambiente amigable para realizar negocios. Cara imburubichao ñende Teófilo Acosta, así a veía mi yacela se cuchara. Ayer urejanguan debe a nijanguate y la imburubichacuera Paraguay, pejezaray orejegui orete tambueru pirecoa. Y catujanguaysa ñaño puti mumbare te veja lo huerecoe. Pues yo pude de Jegui ABI. Amigo Teófilo, donde moradas, hermano Añoa, pues yo pude mar este ponada para Guayatujaisa, peina AP, Washington, Baimé, Amomogén de Amomata, Pisaña, Nedendura, micrófono Lupide, voces del Paraguay, que tenéis Añoa, pues yo pude para Guayatujaisa. Y por jamás, hermano, o sea, es la primera persona posiblemente ella ocupada con temas clave. A año 2013 ese año por una escuela tema de voto paraguayo radicado en el extranjero. Llevo ese hermano algo así del alma, la constitución peñan de ley Iguazú, oye prohibida paraguayo, primera tetambuer, este vota mi jamaya. Posiblemente en Andés paraguayo, único planeta del tierra de ella de cual la constitución de gobierno prohibir PN de vota jamás. Pero mi gente o pensaba fue en forma sectaria, diferente, o cambiamos hoy, güey. Así me he convencido, hermano, de que en Andé, Paraguay, Faisa, ya recuerden que la posibilidad que tu mamá ya me cambiaron en el Iguazú, ya revolver, llegué a PM, ya de compatriotas, me llegué a Tambuer, de Estados Unidos, pero he cojado la posibilidad, pegó Tajamán, pegadita, ate dijiste ate por la bota más para ore corea posibilidad más para la icatu cuidea más para la yo hay cuide más para la iguapoe más oye hay cuide icatu jamás esa pez ahí por ahora de ir de Luisa y que tu jamás sea Palacio de López de anda 2013 como saña añan de también con este Paraguay añan no está por ahí si hay cuase de Yurugui Caraim Brubishamba epa eres señan de correligionario cuera ape Washington peja Estados Unidos pues cua epa y que tu rolla pon debe ni un putivo jamás añan de tan y que tu jamás ni un putivo o cague a ver amigo mío, se o va a ser currículo, oye, se gusta y la joven, como momento cuave sea ahí como vicepresidente, vamos a tener un proyecto por este, ya en el M. Guaraní, yo un bar este poná, Paraguay, yo jai, se oye ya por jamás, oye ya por ya, ya hice alianza para que yo tire para el cambio, pero y por ahí la, en el M. Guaraní, a su amigo, saludarla, se corre libre, pero cuando esté como momento cuave, y también de tema paraguayo Pfizer, vamos a hacerle ya de compatriota de todos los partidos, con los O, Show, el partido, una cerrista, olimpista, católico, y el católico entero, paraguayo Pfizer, como hijo de Dios, como hijo del pueblo, pedirle el acompañamiento y el apoyo para que entre todos podamos sacar a nuestro país adelante. Muchísimas gracias, señor vicepresidente Obreros. Ella va muy tereía, vendere y bruja, huereña neñe, guaraní, ereñe mongueta janguá, jare monje por janguá, veíne ñe, magmaite, orerendu jaracuera, ape de cos del Paraguay, peja, opevaros, ella va muy peixa que na aco entendere ya po, y aco tener upi, moco yo, baña neñe, ña muga cuá, ya ja, baña de pupe paraguayo, jai chave. La guaraní primero de cuidado y la política la camión como chile dura en el coi a la paraguayo guaraní primero en el coi la encontrado pues el grande es la ruso gringo mía de mismo a gente va a ser la esa raima en los instalaños de ñeme guaraní a mi gente dice una vez tenía ñuá para el temporada a Yerurena ya la tu pase mañana de PM en particular venía un brite debe haber hija esta genio y esta bemba y por la mañana de también guanape de pope hoy orero y merpo y puto nos aguante mumburumigo y ve jp oro ya puta puta piante en el etapa paraguay de jeja agui y te mantendré ve y que tus abuelos me orebe pa un año que está mi jamás peixar ahí tenéis Aseo siempre es la mitad a y medio empleado, ya la presidente, vicepresidente, senador, luego al final de cuentas mandó, lo recibí, recibí mandato, mitad para hacer ese sueldo.